Laboral 26.657, que propone un trato digno para cada persona. Radio Presente. La voz del Ex Olimpo. Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasa y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez a Feria Americana, promoción 2019, Nati Ponce. ¿Usted qué opina? ¿Pensó que íbamos a durar tanto? No pensé que íbamos a durar casi dos meses. Casi dos meses llevamos, ¿no? Y estamos acá como soldados bajo el tórrido sol de la inflación de este enero 2009, que nada afloja. No, 2019. ¿Yo qué dije? ¿2009? ¿Estamos en el 2019 ya? Sí. Entonces, ya estamos. ¿Yo cuántos años tengo? Ah, un montón. No puede ser, fíjese bien. Sí, bueno, sí. La cuestión es que estamos bajo el calor, bajo la inflación, sigue todo igual. Nosotros pensábamos decir, bueno, este año queremos renovar los separadores, queremos renovar la artística, pero no vamos a renovar nada porque nosotros no estamos renovados, ninguno tuvo vacaciones, comimos un poco de pan dulce, un turrón pegajoso y carísimo. Sí, bueno, pero tampoco podemos prender el aire porque nos sale muchísimo. Así que es un verano gasolero. Es la misma Feria Americana de siempre. Es la misma Feria Americana de siempre, pero ya vamos a renovarnos para febrero, marzo, abril, mayo, abril, junio. Mayo o junio. Pero bueno. Agosto es un buen mes para renovar. Agosto. Nico, ¿vas a estar en agosto? No, lo piensa, lo piensa. No sabe si nosotros vamos a estar está en desmayado. Agosto. Está desmayado. Se desmayó. Sí, sí, sí. Bueno, y en este programa, igual en este programa vamos a aclarar que tenemos, como nosotros somos gente a la que le gusta viajar mucho. No viajamos, nos quedamos acá. Porque al cambio, o sea, ir a Colonia, el otro día estuve viendo, una señora me dijo, ¿cuánto sale ir a Colonia y de vuelta? Y me fijé, y es como comprarse una casa, más claro, o menos. Claro, no, mejor nos quedamos en casa. Entonces recibimos gente en casa. Claro, es la mejor manera de viajar, es recibir gente en casa y escuchar de su viaje. Claro, y hoy tenemos, por ejemplo, a dos viajeros, dos artistas franceses que están escapando de la extradición, creo, ¿no? Tengo entendido. Directo de la France a Piedrabuena. Se metieron en algún problemita en Colombia y están escondidos en Piedrabuena. Y bueno, no vamos a dar sus verdaderos nombres, pero se hacen conocer con los nombres de Tom y Paul. Claro, claro. No confundir con Tom y Jerry. Son no. Tom y Paul. No los confundimos. No. Tenemos una banda de garage que es April, May, June, de una amiga mía, Abril Cicala. Sí, sí, una qué banda. Qué buen nombre. Le voy a preguntar indefinible, porque pero es buenísimo lo que hacen. Es lo que hacen y lo hacen en inglés. Le vamos a preguntar por qué. Tenemos el mundo en internet, las teorías de que la Tierra es plana y el Sol está cerquita, por ejemplo, con lo que me estuvo internando un amigo mío, por eso lo quiero hablar hoy para explicarle por qué me fui de la casa. Bueno, pero el Sol cerquita puede ser. ¿Vos viste a las 2 de la tarde el calor que hace? No, es la Tierra la que se acerca. Ah, ok. Los fundamentalistas del mate y las notas de verano en televisión. ¿Por qué a los que no nos vamos de vacaciones nos tiene que pasar eso de un periodista caminando por la playa y preguntándole a la gente que está al sol si está tomando sol? Claro, ¿qué está haciendo? Y hace calor hoy. Sí, hace mucho calor. Bueno, pero ahora ¿está pasando estamos bien? No, tengo mucho calor. Ahora estamos en una época que no se puede hacer lo que hacía Crónica TV, que se iba a las chicas en bikini y le decía, date una vueltita, y filmaban en primer plano. Estalló el verano. Estalló el verano. ¿No se hace más eso? No, claro que no. Claro, ahora está mal. Ahora está mal, muy mal. Bueno, tenemos también, bueno, algunas noticias serias, porque de algo tenemos que hablar. ¿Y con qué? ¿Con qué arrancamos? ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con un tema que tiene que ver con ¿qué? Sí, no, con un tema. Somos un programa de murga. Por eso, con un tema de murga. ¿Me deja terminar de hablar, señor Lencina? Bueno. Muchas gracias. Arrancamos con un tema de pero murga. Ese tema que tengo acá anotado. No. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo serio es de la época electoral que se viene ahora, el año electoral. Entonces, viene el año electoral. Los señores de Atrevidos por Costumbre hicieron una gran canción que se llama Votaste Mal. ¿Sabe lo que más me deprime del año electoral? ¿Qué? Ver a todos los tránsfugas poniendo cara de honestos Y gente como uno en los afiches. Y bueno, aparece cada tránsfuga, cada vendedor de laderas usadas, cada ladrón de motos, y así bueno, con cara de estudioso. Se ponen una virome acá en el bolsillito, tienen un cuaderno abajo del brazo. Y uno dice, yo no te dejo con mi sobrina de 10 minutos. No, vos. obvio. Pero por eso, resumido todo esto en el tema votaste mal de atrevidos por costumbre. Gallego. Sí. Sí, me contesta atrás, ¿viste? ¿Cuántas razones tenés para cantar esto? Hay 70 mil millones de razones para que los atrevidos cantemos esto. Prometió pobreza cero, pero sube la indigencia. Hay que tenerle paciencia al semestre que no llega. Y aquí me pongo a cantar, porque soy patrón de estancia. Y el impuesto a la ganancia, bien che, te la debo. Votaste mal, amigo, votaste mal. Votaste mal en contra de la yegua. Votaste mal, amigo, votaste mal. Iba mejor cuando estaba la yegua. Señores, pido silencio. Que este tema nos desquicia, como nada se resuelve. Vamos a hablar de la justicia. Tienes que esperar milagros. Si te roban libertades, si te gobiernan los señores inmorales. Por favor, abrí los ojos, que estos roban a montones. Nos aumentaron la deuda en 110 mil millones. La justicia lo permite, este choreo al galope. Y ponete a hacer la cuenta. Más o menos 10 mil López. Canta, canta, canta, canta, si quieres pasarla bien. Como dice Macri Fielo, hacerte amigo del juez. Salpican muchas coimas. Al jefe de los espías, y se viene cuenta abajo. El hombre que tiene arriba está muy flojo de papeles. Con muchas cuentas pendientes se robó todo un país. Panamá es del presidente. Ay, qué linda parentela la del señor presidente. Ha logrado lo que tiene haciendo cosas decentes. Yo sé que es muy buena gente, además tienen astucia. Si se la pasan lavando, no es una familia sucia. Canta, canta, canta, canta, si quieres pasarla bien. Como dice Martín Fierro, hacerte amigo de juez. Y cantarás y cantaré, y cantarás y cantaré. El mundo de los atrevidos es el único de ley. Con su botita de lluvia y cara de preocupada, hicieron el Photoshop con la provincia inundada. Ahora que gobernadora no sabe lo bien que vive, hemos aumentado el sueldo. La pirata del Caribe no sabe de medio ambiente, pero sí de providencia. Él gestiona puro rezo, donde debe estar la ciencia. Y como lo tapó el agua a este ser inoportuno, pa' colmo se prendió fuego. El rabino vende humo. Canta, canta, canta, canta, si quieres pasarla bien. Como dice Martín Fierro, hacerte amigo del juez. El burro de los atrevidos. la canción. Para, no, no terminó la canción. Sí, terminó la canción. No terminó la no canción. No pasa nada. Terminó la canción. Hagámosla igual, no pasa nada. Escuchá, pará. Antes quiero decir algo. Dejen de hacer cosas que no estaban chequeadas en el show. Sí. ¿Eh? Bueno, esperen. ¿Hay algún miembro de la CIDE acá o la... ¿Cómo se llama ahora? ¿La AFI? Sí, Charlie. ¿Hay algún espía? Yo no quiero cantar esto. Estamos cerca del 11. Eso es fundamental. Me lo canto igual. Ahora sí. Pasaron más de 2 años. Pero siguen con la infamia, se la paso en festicholas, el gran fiscal de la mía, cumplan la voluntad, dejen al fiscal tranquilo, que se esparzan las cenizas. En el beat de cocodrilo, canta, canta, canta, canta, si querés pasarla bien, como dice Martín Fierro, hacerte amigo después, y cantarás y cantaré, y cantarás. Ahí pasaban los atrevidos. Haciendo Votaste Mal. Tenelo en cuenta este año, Pebete. Vos querés tener un futuro. Bueno, Nati Ponce. ¿Qué? Presénteme a sus amigos. Ah, bueno, vamos a presentar a Tom. Buenas tardes, Tom. Buenas tardes. Y a Paul Pablito para los amigos. Hola, buenas tardes a todos. Ellos vienen directo de Francia, se bajaron en un helicóptero en la esquina de Goleta Santa Cruz y General Paz, ahí en el barrio de Piedrabuena. ¿Ahí es. Bajaron? Sí, ahí bajaron, ¿no? Y llegaron. La verdad, un poco adelante de la esquina y tenemos de caminar un poco para llegar en tu edificio. Tuvieron que caminar un poquito, pero llegaron bien. Bueno, pero ¿cómo fue el periplo realmente? ¿De dónde, cómo es este viaje? Creo que es un viaje que empiece como 14 años atrás, cuando estamos adolescentes. Puede ser. Puede ser, porque... ¿Y como... adolescentes? Te digo sí. Que están un poquito... Y tenemos no, mucho... hace 14 años sí, eran sí, adolescentes. Hace 14 años, pero estamos 14 años como adolescente. Y encontramos y compartimos mucho de música y de sueños. Y un sueño que tenemos juntos es de un día... ir a viajar y creo que es porque estamos aquí. Se ahora. Concretó ahora. Sí, exactamente. Exactamente, venís, sí, eso es. Vos venís viajando hace un montón igual, sí, solo. Sí, claro. Desde hace casi 8 años. Fui en Nueva Zelanda, donde viví para 4 años y trabajar, obvio. Y después me fui a Australia. Y este año fui en Sudamérica para aprender español por la primera vez. ¿Viste? ¿Viste cómo habla? Le estuve enseñando ahí en la escuelita de Piedrabuena. Sí, porque tenemos la mejor profesora. ¿Cuántos idiomas hablas? Los 3 por ahorita, francés, inglés y español. Y es muy importante en mi forma en mi manera de viajar porque trabajo en restaurante. Para mí es la forma más rápida para aprender una cultura y para hacer un poco de dinero. Y es importante de hablar idiomas, si puede, para encontrar a la gente de todos los países. Sí, no te va a pasar como a vos, que estabas perdido en París. Absolutamente. No, al final igual me las arreglaba bastante bien. Yo soy parlanchín. Ya sabemos, ya sabemos. Y un día que me peleé con mi esposa y me abandonó en mitad de la ciudad, se dio vuelta y desapareció. Yo ante la necesidad extrema, me acuerdo que logré encontrar la estación de subte, hablar con la boletera, que me llevara al mapa, ubicarme y volví al hotel solito. Muy hasta bien. Hasta ese momento como que me tenían que llevar a todos lados. Hasta que ella se cansó y encima, está bueno, bien. Esas cosas de las esas parejas. Esas cosas, ¿no?, de la vida que pasan para y aprender. Se dio vuelta y se fue, me dejó solo, perdido en París. Pero bueno, acá en Feria Americana tenemos artistas. Y tenemos a Tom, que es un artista en la ciudad de Francia. ¿Cómo es que se llama tu ciudad donde vivís? Nantes, en español. Nantes, sí, decímelo así en porteño, Nantes. Nantes en francés. ¿Viste cómo sé? ¿Viste cómo aprendí? Usted lo dice como una marca de lápiz labial. Nantes. o así de ropa que, interior. O de ropa interior también. Así que contanos un poquito qué es lo que haces allá con la banda que se llama... Michael Pills. Michael Pills, lo pueden buscar en YouTube. ¿Quién es Michael Pills? Michael Pills es una... como una banda de garage rock que hace como desierto rock, psychedelic, este tipo de música. Y estamos como cuatro personas, dos guitarras y un bajo, una batería, y yo canto con la guitarra también. Entonces estamos cuatro y es como 3 años, yo creo, que tocamos juntos con las mismas personas en este grupo. Y entonces es bueno, encontramos mucha gente con la música y probamos de hacer como muchos conciertos por Europa por el momento. Si podemos un día venir aquí, lo llevamos a la casa de Humahuaca o a Vuela al Pez en, en Villa Crespo. A ver, un día si hay una posibilidad. Si pueden venir los músicos, se les da en equipos acá y que vayan y toquen. Y ya está, se vienen a Piedrabuena todos, hacemos una fiesta y listo. Sí, sí, una mezcla de murga y de rock. Y de rock. Puede ser un día, ¿por qué no? Lo podemos planear, eso ya en vivo lo dejamos asentado, que vamos a planear una gira de Michael Pels a partir por de Piedrabuena. Bueno, por el conurbano bonaerense. Vamos a escuchar un tema, si después vamos a escuchar un tema, lo va a presentar. Sí, claro, yo creo que es el tema que se llama Philo Mésanthropie. Ese. Y eso es. Ahí va, ese que dijo él. Pelis haciendo el tema Philo Mésanthropie. Ahí va. Y a ver, ponele, ¿no? Pongámosle, porque como acá no hay subtitulado, la radio, uno de los problemas que tiene, todavía claro. No hemos logrado el subtitulado. Claro. Contanos de qué habla este tema. ¿De qué habla este tema? Dale, vamos a probar de explicarlo en español, porque yo soy aprendido en el español también. Pero habla de cómo una... dos formas de pensar que son están completamente diferentes. Es como habla de mi cerebro, que de yo, que hay momentos que a mí no me gusta la gente y que yo quiero solamente estar solo porque la gente me molesta. Y al mismo tiempo yo tengo como un amor de la gente y que a mí me gusta mucho encontrar nueva gente con buena onda, como aquí ahora en Buenos Aires. Es que eso nos pasa a todos. Esa dicotomía de a veces querés estar re solo y a veces querés estar sociópatas. Con gente. Ustedes se llaman sociópatas. No, vos también. Puede ser. Y no están bien. No están nada bien. Bueno, ¿y qué más dice el tema? Y al final, ¿qué hace? Agarra un rifle y les tira a todos. No, los mata. El tema... Por el tono, digo, la oscuridad que tiene el tema. Dice bueno. Simplemente que es mi impresión y mi sentimiento de cómo yo vivo la vida en eso, pero así yo no hace como una conclusión, dice cómo debes de vivir o no es eso. Una pregunta para Paul. Sí. ¿Vos que has vivido en lugares muy distintos, sentís en alguna parte donde hayas dicho este es mi lugar? Sí, la primera vez cuando llegué a Nueva Zelanda, algo se pasa, no sé qué. Cuando me fui de Francia, es como una búsqueda. Me voy en busca de mi identidad. Y creo que la Nueva Zelanda se fue muy, muy buena para mí. Es como una segunda nacimiento. ¿Se dice? Un segundo nacimiento, sí. Sí, el segundo nacimiento para mí. Y allá me transformé de un chico a un hombre. Mira. Y creo que todavía mi corazón está en Nueva Zelanda. ¿Y qué es lo que hace que la gente... ¿Es distinta la gente en distintas partes del mundo? Sí, claro. ¿Sí? Pero más yo viajo y más yo realizar que la gente es más cerca del mundo que cree. Uh-huh. También yo viajo es para descubrir la gente de todo el mundo, para ver cuáles son las diferencias y cuál es igual. Claro, porque esto viene en relación a tu canción de que los seres humanos nos juntamos por necesidad, ¿no? Porque había que conseguir el alimento, había que montar guardia, había que ver que no nos comieran los lobos o los osos. Entonces, podría ser como que está esa tensión permanente entre te necesito, pero no te soporto tan cerca. Sí, claro, y yo creo que no podemos vivir solo, no se puede. Estamos todo condenados. El tiempo debemos de estar solidario entre todos, porque yo creo que es muy importante para vivir de tener una consideración con la otra persona. Pero hay también momentos que, no sé, es el cerebro que dice que ahora no se puede porque hay un montón de gente que no tiene consideración para mí, por ejemplo, o para una otra persona. Y que siento que hay como un decalaje, se dice, entre dos mundos. Claro. Cuéntenos un poquito, esto creo que ¿cómo es la educación? ¿Cómo es la educación de un chico en Francia? ¿Cómo se llega al arte? ¿Existe la escuela pública? ¿Cómo es? Es muy, ¿cómo decir? Es muy cerrado. Si te vas a una escuela tradicional, el programa es escrito desde hace 40, 50 años y... No está actualizado. No está actualizado. Hay como la escuela privada y la escuela pública, pero el programa es el mismo. Sí, ¿de acuerdo? Sí, sí. Pero sí, de verdad, es como el programa fue realizado hace un montón de años y ahora hay como un decalaje también de cómo se hace la escuela ahora y qué aprendimos y la vida en general. Sí. Para mí la escuela en Francia es como probamos solamente de saber fechas de historias de información. Eso es solamente, y que no hay como por ejemplo un profesor que te dice una manera por ejemplo de estar feliz en la vida o de cómo hacer la solidaridad en la ciudad o no sé qué, es cosas con gente que hace que hay una comunicación con la otra persona. Y hay, hay muchas informaciones para los niños de recordar, pero no hay mucho espacio para expresar, para por el arte, por la música. No hay mucho espacio. ¿No hay espacio. Escuelas de arte? Sí, sí, sí, sí, claro, ah, okay. Pero si te vas a la escuela pública, es mucha información, es como para llenar tu cerebro, pero no hay mucho espacio para, como decir, criar para Sí, hay una canción acá que dice que en la escuela te enseñan muchas fechas, pero no te enseñan de amor. Bueno, eso es parte de la, de lo que es la educación occidental, ¿no? Que transmitir información, y a diferencia de las de los viejos maestros de Oriente, en que el maestro te formaba para la vida. Sí, claro. Y te formaba un poco con el ejemplo. Vos veías al maestro como un Karate Kid, vos veías al maestro y él era lo que vos querías ser, claro, en un punto. Y veías pero el esfuerzo que igualmente costaba. Acá en Argentina también pasa esto del programa, de la información, pero también pasa por cada profesor, ¿no? Están esos profesores. Yo tenía un profesor de biología que era más de motivarnos y decir, bueno, esto está en el programa, tienen que estudiar esto, pero si todos se sacan arriba de 7, los llevo a comer pizza, por ejemplo. Nos hacía eso, y si de verdad te sacabas de 8 para arriba todo el curso, nos pagaba pizza. Y no, pero era una motivación como para decir, bueno, sí, estudio. Sí. Y después era un gesto, claro. Nos daba para estudiar, pero se la pasaba hablando de esto de la vida, de la solidaridad, del amor, y eso estuvo buenísimo. Yo lo recuerdo hasta el día de hoy. Y en la escuela los profesores hablan con los jóvenes como si están niños, pero creo que es más importante de hablar a los niños como están adultos. Claro, para, de par en par. Sí, exactamente. Personas solamente. Personas. Sí, sí, sí. Y claro, yo no sé cómo es aquí la escuela, pero tenemos también en Francia un sistema de notas, ¿sabes? Que tú puedes, tú tienes unas notas y hace una competición entre las personas y los niños, y eso te formaliza por la vida en sociedad también. Ah, el promedio, acá también está el promedio, sí, que te hace también alcanzar una beca. Sí. ¿No? Sí. Es eso. Yo creo que en todos lados es parecido, no sé si igual, pero parecido. No es terrible. Pero y todos los niños son diferentes. ¿Por qué probamos de enseñar un programa para 100 cerebros diferentes? Es una locura. Pero le falta un montón al tema de educación, creo. Es por lo menos acá. Es una de las ciencias más atrasadas. Sí, es una de las ciencias más atrasadas. Por lo menos acá en Argentina no va más allá también de esto que hablamos, sino desde un gobierno que no le da un centavo a la educación y se hace mucho más difícil abordarla. Y pese a todo, seguimos teniendo un enfoque bastante amplio, que a mí me ha tocado. Eso tiene que ver con los profesores también. Estuve trabajando en Bellas Artes en La Plata y la verdad que es un edificio de toda una manzana que explotaba de creatividad. Había chicos ensayando música, haciendo murales, en cada pasillo había una exposición de arte. Era increíble, o sea, se respiraba una sensación de libertad y de que todo bullía. Que la verdad que daban ganas de estar ahí. Y en las de humanidades también, o sea, pese a todo, pese a lo vapuleado y lo negado y lo atacado que está el sistema educativo argentino, hay que decir que muchos docentes se la rebancan, sí, y siguen yendo para adelante. Pero es cierto que el sistema de educación occidental históricamente tiene que ver con meter información en la cabeza de un chico, sí, comprometiéndose lo menos posible, como un médico casi, ¿entendés? Digamos. Y entonces el pibe está recibiendo información, pero está viendo un profesor que es un desastre como persona. Y te dicen, no, la formación la tiene que tener de la familia, pero la familia está cada vez más bombardeada por la realidad social también. Entonces el chico queda ahí Igual siguen yendo al colegio, siguen yendo a buscar ese algo que hay en el colegio, sea algo receptivo, sea algo uterino, podemos decirlo, ¿no? Pero cuesta cada vez más. Igualmente es muy distinto, por ejemplo, acá en Capital Federal, que en Jujuy, a donde yo voy por cada invierno, que hay chicos que viven en el medio de la montaña toda la semana porque les queda súper lejos el colegio y hay un profesor que vive con ellos. Claro. Eso es totalmente distinto. ¿Sabe qué fue lo más traumático de la escuela primaria para mí? Que fue un colegio del Estado, pero que fue un trauma. ¿Qué fue? ¿Todavía me persigue? ¿Qué? Cuando me sacaban los piojos. Oh, porque cuando yo era chico te lavaban la cabeza con querosén, no había... Claro, con nafta casi. A mi abuela también. Pero además, yo nunca tuve un piojo. O sea, no sé, se ve que no le digo, el único bicho que no se me pega a mí es el piojo. Pero como todos los chicos a mi alrededor tenían piojos, entonces no iban a hacer la excepción. ¿Y qué te ponían, querosén en la escuela? Te lavaban la cabeza con querosén y salías así, picándote rabiosamente, totalmente humillado. ¿Es legal eso aquí? No, pero en la época de... Era una época salvaje. Mucho tiempo atrás. Qué locura, ¿no? Llegábamos en carretas, así, hacíamos un círculo por si nos atacaban los indios. Y a veces nosotros atacábamos a los indios. Yo me imagino. Nosotros éramos los indios. Aparte, te imagino igual, pero con pelo negro y guardapolvo. No. ¿No? El pelo absolutamente rubio y unos anteojos así grandotes. Oh, wow. ¿Y no veías nada? Veía, pero mi mamá se le había puesto que yo necesitaba anteojos porque era muy chiquito. No tenía nada que ver. ¿Tenemos otro tema? ¿Tenemos otro tema? Sí, que yo le había dicho Robocop. Pero no, no es Roboc. Bueno, que lo suyo, usted habla bien el inglés, el griego y el latín, pero su francés es bastante flojo, Nati Ponce. Es bastante Ponce. Flojito. Sí, bastante sí. Flojito. Bueno, lo vamos a mejorar. Debes de practicar un poquito, ¿no? Sí, debería. Bueno, entonces vamos a escuchar a Michael Pellis haciendo... No, es una otra banda que se llama Roboc y el tema se llama The Dega. Usted me dijo todo por toda la información. Bueno, pero yo no entendí eso. Me están diciendo que no. Viens faire des dégâts. Roboc, viens faire des dégâts. Des dégâts, des dégâts, des dégâts, des dégâts, des dégâts, des dégâts, des dégâts, des dégâts, des dégâts. À bord du train, faire des dégâts. D'aucuns te voient comme un monstre froid. Roboc, tu n'es pas ce qu'on croit, ce qu'on croit, ce qu'on croit, ce qu'on croit, ce qu'on croit, ce qu'on croit, ce qu'on croit, ce qu'on croit. Les autres s'enfuient, s'enferment et se taisent. Car les autres s'enfuient, s'enferment et se taisent. Se planquent dans le désert. Les vrais savent que Roboc il va faire nécessaire. Les vrais savent que Roboc il va faire nécessaire. Les vrais savent que Roboc il va faire le nécessaire. Les vrais savent que Roboc il va faire le nécessaire. Roboc. Roboc, sí, el tema. El tema de Degas. Ahí va. Que me estaba contando acá, Tom, que esto es exclusivo de Feria Americana, que en Francia todavía no salió. Exactamente. Mirá vos, che, la primera vez. Internacionales. Y mañana lo pirateamos. Mañana lo pirateamos. Sí, sí, sí. Lo vendemos en el Parque Rivadavia. No, en el Parque Rivadavia no, porque viste que están por abrir la calle Beauchef. ¿En serio? Sí, sacaron todos los puestos, hay un lío bárbaro. Después vamos a buscar la noticia y la vamos a comentar bien porque tengo amigos que trabajan ahí y están en crisis. Así que bueno, vamos a ir a una tanda y enseguida volvemos con más Feria Americana. La comunicación es acción. Mar del Plata, a la izquierda del dial, en el 88.7 FM de la Azotea. Desde hace 12 años haciendo comunicación participativa, contrahegemónica y con perspectiva de género. Corre el dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. Es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz. No importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. No quiero que me llenen la cabeza con mierda. No quiero que me digan lo que debo pensar. No quiero pensar. Gente que no. Gente que no. Radio Presente. En octubre, las mujeres de todo el país nos encontramos en Trelew. Tallín ayun mongen meu, mutumuyin guaychamen, fachantu tallín kinienguetuam, piuke yeweyin plurinacional. Confiamos en nuestra fuerza como mujeres de la tierra. Nuestros ancestros nos dan poder y sabiduría. Nuestro amor por la vida nos llama a la lucha. Es tiempo de volver a ser una. Nos queremos plurinacional. Para que todas seamos visibles. Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. En esta hora exactamente, estamos silvanando recuerdos con presente. Aquí, donde funcionó el centro clandestino de detención Olimpo, estamos construyendo un sitio de memoria. Desde la condición de estar acá, estamos haciendo un espacio de memoria de cara al presente. Un espacio de promoción de los derechos humanos con los pies en el hoy. Estamos haciendo un espacio de memoria y promoción de los derechos humanos del que el pueblo se va apropiando. Desde encuentros a talleres de formación profesional. Historia, de abuelos relatores. Escuela para finalización de la primaria. Danzas. De identidad biológica. Artes performativas. Y más. Más. Y más. Hemos hecho murales. Hace 10 años que estamos en esto y seguimos. En esta hora, exactamente. Feria Americana. Pasa y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Bueno, estamos aquí todavía con Tom y Paul. Y vamos a crear un momento enigmático, misterioso, casi atemorizante. Porque le vamos a preguntar que, con la mayor honestidad posible, teniendo en cuenta que son minoría y que acá somos muy sensibles, que nos digan qué ven de Buenos Aires, no ese fantasma de cómo nos ven los de afuera. Ahí va. Pero para que no sean todos flores, por las dudas, hablo de otro tipo de flores. Claro, lo bueno y lo malo. Le vamos a pedir que nos digan uno por uno, primero algo que les gusta y después algo que no les gusta. Y después vamos a hacer una votación con el público para ver qué premio o qué castigo reciben por lo que opinar. Bueno, a ver, empecemos. Tom, algo que te guste de lo que conoces de Argentina. De Argentina, dale. Bueno, para empezar, vamos a decir que por el momento hemos visto... No me golpeé la mesa. Bueno, que hemos visto no solamente Buenos Aires por el momento, sí, porque estamos aquí desde 2 semanas más o menos. Sí. Y entonces una cosa que me gusta mucho acá en Argentina por el momento es la gente, yo creo. La buena onda de la gente que es... Me parece muy fácil aquí de hablar en la calle con gente que yo no conozco y que no me conoce también. Y de hablar y de tener un intercambio fácil. Y fácilmente hay como pregunta qué hace esta noche, podemos salir o... me parece muy fácil de... Relacionarse, sí. Eso es. Pero sí, yo le dije que las chicas escuchaban así atentamente y decían ¡un francés! Y se ponían a hablar. Y me pasó a la vuelta de casa en el ensayo de murga de Los Coquetos de Piedra Buena. Si yo les hablo, llaman a la policía. Le digo, chicos, tengo 2 amigos franceses. ¡Franceses, vení! Empezaron. No se puede aquí. Se emocionaron. Se ponen todos re emoción. Pero bueno, es por eso. ¿Paul? Y creo que la cosa que me viene primero es la murga. Tengo un encuentro con la murga desde hace 2 semanas y me encanta mucho. Mira. Nunca he visto algo de este forma antes. La mezcla de la música de baile con los niños también. Y no sé, hay una energía durante la murga que me fascina. Tengo fascinación. Muy bien, eso se llama ubicación. Aplausos, por favor. Les gusta la murga. Estos chicos los invitamos de acá hasta que se vayan todos los programas. Están en la escuela de Nati de Piedra Buena. Por eso, sí, la murga, la gente, la joda. Falta que nos lleven a cenar nomás. Bueno, y ahora le vamos a preguntar. Primero, vamos a cambiar el orden. Vamos a cambiar el orden. Primero a Paul. Algo que no le guste. Es una pregunta difícil. Sí, porque le gustó todo. Sí, somos gente fácil, ¿sabes? Y creo que es importante de quedar curiosidad para todo. Y también son cosas un poco malas, pero hay algo de buena adentro también. Pero creo que el transporte entre Piedra Buena y el centro es un poco de tiempo para mí. Pero mirá dónde vino a caer, al lugar más trasmano de Capital Federal, Piedra Buena. Pero bueno, yo les dije, chicos, miren que del centro están a una hora. Pero tengo tiempo para leer mi libro, claro. Y la verdad es que no me molesta mucho. Igual cuando uno está de viaje, de vacaciones, hay que ver que les damos una ventaja importante. Sí. Pero de todas maneras, sí, convengamos en que... Mire si ahora, a partir de esta publicidad y con la cantidad de oyentes que tenemos, Piedra Buena se hace un destino turístico. Olvídate, tenemos el hostel de Nati Ponce. Y vamos a vender ponchos y Martín Fierro y mates y bombillas. Olvídate, se llevan un mate y una bombilla que les compré de verdad. De Palo Santo. Muchas gracias. Un regalo. Gracias. A ver, para, pero falta todavía la opinión de Tom. ¿Qué no. es lo que hasta ahora lo no le gusta? No puede le ser gusta. Más de una cosa, ¿eh? A ver, como has dicho mi amigo Pablito, es difícil, pero yo creo también que para mí la cosa puede ser, por el momento, la comida. Porque me falta como un poco de verdura aquí, yo creo. Y por el momento, pero fue como 2 semanas que estamos aquí, y entonces yo creo que vamos a descubrir más en otras ciudades y también en el campo, otra manera de cocinar también. Pero mucha carne. ¿Has comido mucha carne? Mucha carne. Eso le pasa a los gringos cuando vienen acá, que se ponen a comer carne como locos y al cuarto día están agarrándose el estómago. Sí, sí, claro. Nosotros comemos verduras también, ¿eh? No comemos asado y bailamos tango todo el día. Así como sí, ¿qué tipo de verduras? Dime, por favor. Y tenemos verduras verdes, te las puedo clasificar por colores, por sabores o por precio. Vale. Tenemos verduras como la lechuga, la radicheta, ¿qué es esto? La rúcula. Papas fritas. Sí, pero... Papa frita perdió su condición de verdura. En el mercado, claro, en el mercado no hay verdura. Ingredientes, pero nunca hemos visto en la cocina. Bueno, chicos, en mi cocina. Ah, ellos están ser. Hablando la del hostel de Piedra Buena, abrí la heladera. Patty. No, sí. Ni Patty. Un mapa del Polo Norte. Sí. Ahora la heladera está llena, porque tuve 2 semanas personas que llenaron la heladera. Si tenés hambre, hay medio gancia en la heladera. Ah, un Campari. No, pero pueden comer verduras. De la Argentina, claro. El granero del mundo, viejo. Chicos, la Argentina no se resume en mi heladera. Es porque ahora cocinamos más en la casa de Nati. Ay, no sabes qué bueno llegar sí. Y que me estén cocinando. Hoy llévalos a un vegetariano. No, hoy vamos a la Conga en 11 a comer comida peruana. A comer chicharrón. Sí, sí, sí. No, claro, chicharrón no, pero... Lo va a llevar a comer grasa frita. Grasa frita, claro. Es el plan. Los chicos se quejan de que no, de que en Argentina no se come verdura. Porque vinieron a mi casa. En casa de ella no se come verdura. Se come alfajores. La verdura son esos alfajorcitos así de maicena. En mi casa hay mucho chocolate, ¿o no? En tu casa, sí, sí. Mucho chocolate, sí, claro. Dulce de leche. Nati Ponce, ¿qué está haciendo con la imagen de la Argentina usted? Por favor. Se llevan esa imagen, chicos. Vamos a una tanda. Vamos. Bueno, me llamo Keila Esteves, soy de Cuba, pero lo fundamental no es quién es Santiago Maldonado. Yo creo que lo fundamental es que no haya más Santiago Maldonado y que cada uno de los luchadores, cada una de las personas que protestan, que defienden sus causas, no sean asesinadas, no sean secuestradas, no aparezcan en ningún arroyo tirados al cabo de los años, que ninguna familia más sufra. Santiago Maldonado tiene que ser cada uno de nosotros en nuestras luchas y en nuestros días. Santiago presente. Las radios comerciales compiten para vender. Las comunitarias encuentran, abrazan, se enredan, abrazan, se unen, se enredan, se conectan, se conectan, se reaccionan, relacionan, forman, carreras, acompañan, parte, encuentran, se encuentran, abrazan, reaccionan, cuestionan, proponen, recuperan, recuperan, no olvidan. No nos vendemos. Defendemos el derecho a la comunicación. Amar Argentina. Buscanos en amarcargentina.org. ¿Por qué? que legalizar el aborto. Porque es un derecho humano básico que las mujeres podamos decir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos. Porque la prohibición del aborto no impide la práctica. En Argentina se realizan más de 500.000 abortos cada año. Porque el aborto clandestino es la principal causa de muerte de mujeres gestantes. Y esas muertes se producen por una cuestión de clase. Porque en los países en los que se legalizó el aborto, no solo se redujo a cero la muerte de mujeres por esta causa, sino que incluso se redujeron la cantidad de abortos. Por estas y por tantas razones más, exigimos el debate de nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Jugando policías y ladrones, ya no caben discusiones. Que no sirva tu mano izquierda lo que hace la derecha. Radio Presente. Bandas de garage, los que ensayan cuando todos quieren dormir. Bueno, y hoy en nuestra sección de bandas de garage tenemos una rareza, Nati. ¿Ah, sí? Sí, sí, una banda de una muy amiga mía, compañera de trabajo, una persona con un talento espectacular, cuyo grupo se llama April, May, June. Uy, hoy estamos con los idiomas. Sí, azul. Sí, por eso es un día especial. Se trata de Abril Sicala. Que lo primero que le voy a preguntar es, bueno, pero hablemos directamente con ella. Hola chicos, buenas noches. Hola Abril. Buenas noches. Bueno, buenas sí. Tardes, sí, ya son las 8 de la noche, es verdad. Por uso buenas horarios noches. De noche. Abril, ¿cómo va? Todo bien, acá yendo para un ensayo con la banda. Bueno, mira, nosotros hoy en nuestra sección Bandas de Garage te vamos a pasar Courtney y Hollywood, que son los temas genial. Que elegimos. Contanos un poquito, a ver, porque yo los estuvimos escuchando y nos encantó, pero nos encantó mal. Bueno, gracias. ¿Cómo te puedo decir? Sería como si Radiohead tuviera la cantante de Cranberries y las guitarras de Iggy Pop en su época de en su época trayera. Bueno, gracias. Pero todo con un toque pop que lo hace como liviano y volador. ¿Te gusta la descripción? Sí, son todos artistas a los que admiro mucho, así que... Me siento halagada. ¿Y vos cómo definirías el estilo del grupo? Si no tuvieras la música y se lo tuvieras que decir a alguien. Siempre jugamos diciendo con la banda que es como un soundtrack de una película. Ah, mira qué interesante. Porque tenemos mucha influencia cinematográfica y bueno, esa es la descripción que me ha tirado mucha gente cuando escucha el disco. Es cierto, es cierto. A mí me pareció impresionante el trabajo de las guitarras, realmente. Fue lo que me sonó distinto, o sea, de ustedes, ¿no? Ajá, bueno, sí. Tiene una cosa bastante vintage, pero bueno, sí, tienen la esencia... de que en definitiva es música creada en esta época y tiene todavía esa esencia actual. Es como una mezcla entre lo que ya existió con la esencia de lo que me pasa a mí ahora. Ajá, ¿y qué es lo que te pasa a vos ahora? De todo. Me gusta escribir mucho, soy muy introspectiva y me gusta escribir mucho sobre cosas sentimentales. Así que básicamente hablan de mí las canciones. Y dime, ¿por qué la elección de escribir en inglés? Es una pregunta que de la cual nunca zafo. Me imagino. La verdad es que surgió naturalmente. Yo escucho mucha música en inglés y desde que compongo que fue hace 15 años más o menos, empecé escribiendo en inglés y bueno, se dio así, no, no fue algo forzado. Es muy fluido, no, sale totalmente natural. Bueno, sí, no podría forzarlo, es la música que escribo y es como sale, y sale en inglés. He intentado escribir en castellano y no descarto la posibilidad, pero por ahora me sale así. O sea, lo pensás directamente en inglés, no es que lo pensás en castellano y lo pasás en inglés. No, lo escribo en inglés. Tiene la forma de los versos, ¿no? Es mucho más fluida para el rock del inglés. Sí, tiene una cosa más musical del rock, es verdad. ¿Y vos pensás que lo escribís en un inglés americano o en un inglés británico? Cuando no, pensás. Americano, me gusta mucho el blues, el folk, me gusta mucho Bob Dylan. Entonces tengo más esa influencia yankee que inglesa. Hay una biografía de Shakespeare que escribió Anthony Vargas, donde dice que lo que hizo Shakespeare con el inglés es lo que más tarde se conoció como la americanización. O sea, el tipo dice que Shakespeare escribía en los versos cortos que utilizaban los marineros para gritarse de barco a barco. Ah, mira, no sabía. Sí, es una imagen muy linda. Decía, tenían que atravesar el oleaje y el viento, entonces tenían que ser pocas palabras, muy definidas y con cierta acústica especial para que se escucharan de barco a barco. Y él dice que Shakespeare escribió en ese inglés y que fue lo que más tarde se convirtió en el inglés americano. Mirá vos. Wow, no sabía todo eso. Después te paso esa data. Pero Gustavo tiene las mil y una historias. Vos no lo sabés como amiga de él. Te cuenta cada cosa que decís, ¿en serio? Bueno, sabemos que estás por entrar a un ensayo. Vamos a pasar dos temas de tu banda, que me encanta. ¿Querés decirnos quiénes son los otros músicos? Así. Actualmente tocan en la banda Nahuel Maeso, guitarras, Juan Mansu, bajo, que es el miembro fundador junto a mí, y Gabo Valle, batería. ¿Y quien quiera escucharlos, dónde los va a poder escuchar? Nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden seguir en Instagram, es April May June Music. Y nos pueden venir a ver el 30 de enero en Roxy Live, vamos a estar dando un show. Así que los esperamos a todos ahí. 30 de enero en Roxy Live, ¿a qué hora? A las 22 horas. Bueno, lo vamos a repetir ahora en la gacetilla. Muy bien. ¿Hay algo que vos quieras comentar, que quieras pedir, que quieras decir? Aborto legal, seguro y gratuito. Me gustaría recordarlo, recién escuché en la tanda un anuncio y me puse muy contenta de estar saliendo en una radio que promueve eso. No, esta es una radio pletórica de rebeldía. Muy bien. Para que te des una idea, lo más conservador acá soy yo. Y soy un desastre. Sí. Bueno. Mira, ni hablemos. Bueno, querida amiga. Muchas gracias por darnos el espacio y los esperamos a todos en Roxy. Bueno, nosotros queremos que nos vengan a visitar, a hacer un pequeño unplugged acá. Por supuesto, cuando quieran ahí estaremos. Dale, de acá un par de semanas lo concretamos. Ya de hecho, poner estos temas es la introducción para la visita de ustedes. Buenísimo, bueno, perfecto. Bueno, gracias, Abril. Que disfruten las canciones entonces. Nos vemos, muchas gracias. Gracias a ustedes, chau. Chau. That I have her legs.

se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz, es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Con él se acaba la empresa, con él se acaba el patrón. Yo mando con mi atarraya, yo mando con mi cupón. Radio Presente. Nati. Yes. Hablemos de noticias extrañas. Hablemos de noticias extrañas. Esta semana tuve una discusión. ¿Con quién? Con un gran amigo mío que me dijo, vos sabés que estoy muy... profundizando mucho en este asunto de que la Tierra es plana. Mucho, a mucha gente escuché decir eso, inclusive mi hermano Ponce. No, ya estamos en problemas. Estamos en problemas. Porque si a su hermano Ponce se le pone en la cabeza que la Tierra es plana, la va a terminar aplanando. Debe ser así. Vio cómo es él, de decidido para las cosas. Y bueno, y me puse un poquito a investigar acerca de esa teoría, en la cual yo le voy a decir no adhiero. ¿No adhiere usted? No, tengo un montón de delirios mucho más divertidos a los que plegarme más que bueno, antes que la Tierra sea plana. Los chicos viajeros, ¿la Tierra es plana, chico, para ustedes? Creo que es más rondo que, ¿cómo se dice? ¿Que redonda? Sí, es más redonda que plana. Es más redonda que plana, sí. Para ellos es redonda. En el avión he visto como así, pero es posible que es diferente que he visto. La Tierra tiene forma geoide. Geoide. ¿Qué? Claro, porque tampoco es redonda completamente. Es como un óvalo así medio torcido, sí, claro, a la verdad. Que se le ha llamado geoide, porque es que quiere decir forma particular de la Tierra. Ahí va, geoide. Pero bueno, estos chicos de la Tierra plana, por ejemplo, hay un montón, ¿eh? Dicen, la Tierra es un disco. Y esta es la idea más aceptada entre los terraplanistas, dice Davis. Davis es uno que dice cosas. Llevamos mucho tiempo promoviendo una idea del mundo según la cual este sería como aparece en el mapa que se ve en el emblema de la ONU, con el Polo Norte en el centro y la Antártida como círculo de hielo que cubre todo el borde. ¿Se imagina una torta? Sí. El pol y el centro de la torta, la parte esa que uno corta que se queda el dueño de casa. Sí, bien bueno, grande, bien grande. Sí, sí. Eso sería el centro y el polo sur sería la periferia. No deja de ser un poquito, ¿no? Esta cosa de que siempre los del sur estamos en la periferia. Siempre estamos. Tiene algo así, es una teoría capitalista la de la Tierra plana. Y según ella, que es lo que me decía mi amigo, que además se enojaba mucho porque se enojó, ¿no? Sí, se enojó. Terminamos medio, porque yo le dije que lo que él necesitaba era una novia rusa. No tenía nada que ver. ¿Por qué necesita una novia rusa? Porque hay unos links en que te consiguen una novia rusa que viene y se casa con vos. Ah, ¿de verdad? Claro. Chicos, ¿ustedes accedieron a las novias rusas? No. No. Ah, no, le tenés que mandar plata. Ah, no, entonces primero. No. Ellos son más gasoleros. Yo no les doy, claro, medio euro a la novia rusa. Pero bueno, y también la otra teoría era, decía, o vos pensás que el sol está tan lejos como dicen. Y yo me lo quedé mirando y me dijo que no, que el sol está cerca. Entonces la imagen sería así. La Tierra sería como un platito de postre. Sí. Imagínate que vos agarrás una aceituna. Sí. Y la haces girar encima de ese plato. Sí. Eso es el sol. ¿La aceitunita es el sol? La aceitunita es el sol. Puede ser rellena de morrón. Y un maní sería la luna. Entonces van uno por cada lado. Qué rico. El día y la noche están... No. ¿Me puedo comer el sol? No es un comentario científico decir, qué rico. Ay, es verdad, somos científicos. Claro, estamos en el momento siempre. Científico de siempre. Feria Americana. Siempre, es verdad, no podemos hablar de comida. Como en Los Simpsons cuando aparece ese de anteojitos. Claro. Yo no quiero reírme de los terraplanistas, porque puede haber un terraplanista, quién sabe si el de seguridad, por ejemplo, no es un terraplanista, y después me dispara con la pintora eléctrica esa que le va a comprar la Bucetich, pero la Bullrich. No tiene que llegar a ese extremo, o sea, ahí hay gente que son terraplanista y hay gente que son, ¿cómo se diría? Y somos geoterristas. Geoterristas, ahí pero, está. Bueno, mire, igual Davis, por ejemplo, habla en forma pausada y paciente con los no iniciados, que son la inmensa mayoría. Dice, ahora mismo somos en la sociedad de la Tierra plana unos 100 miembros. Ah, pero son menos que la hinchada de Vélez. qué malo que sos con toda la gente de Vélez que nos está escuchando. De todo el planeta hay 100 que creen que la Tierra es plana, 101 si no, contamos 101 a mi amigo Leo, 102 ¿escuchás? Con mi hermano. 102, por ahí ya están contados. Pero bueno, vamos a darles el changüí. Entonces, Feria Americana, encuesta. ¿La Tierra es plana? ¿Tiene forma de pelota? ¿Tiene forma de banana? ¿Tiene forma de muffin? ¿O de qué? ¿De ¿O qué? De torta frita. ¡De muffin! ¡Qué rico! No se basta, puede tener, claro. Hoy no trajimos comida, ¿no? Hoy no trajimos comida, porque estamos guardando lugar para ir a comer después. Bueno, esas son las noticias absurdas de Feria Americana. Lo demás, pura pavada. Año electoral... ¿Pura pavada, le parece a usted? Sí. Tienen que escuchar... Hay un 57% más de negocios cerrados. Sí, pará, cerró este... ¿Cómo se llama el de Caballito? El tenedor libre. Cerró... Tenedor libre. 70 empleados en la calle. Le venía 100.000 pesos de luz y 35.000 pesos de agua, más los sueldos que tenía que pagar después de 70 años de estar en la Argentina... Hoy cerró permanentemente. La verdad que es una noticia realmente, no por la comida ni nada de eso, porque vamos a hablar en serio, es una noticia que da pena, porque no puede ser que estos negocios legendarios estén cerrando y dejen a gente en la calle, familias sin trabajo. Y los no legendarios del tipo que con la plata que cobró de una indemnización se puso un kiosquito, un bolichito y también se los maizales, los maizales. Está en Google Maps. Google aparece cerrado permanentemente. Esto fue hace unos días y la verdad que no se dijo en las noticias. Yo me lo enteré de boca en boca. Porque, como siempre, las noticias se tapan. Se eligen, es verdad. La verdad que esta noticia es un poco más de lo mismo, pero no deja de ser triste. Bueno. Realmente. Feria Americana, pasa y revolvé, seguro que algo te queda bien. Enero. El sol se desmiga en un mantel manchado. Sudan las botellas sin intervenir. Los retratos lloran lágrimas sin párpados al ver que el ocaso diluye sus rasgos. La llovizna tibia que cae de los árboles retuerce las calles como ríos de sangre, mientras las farolas, cansadas y solas, se van encendiendo como estrellas rotas. La noche refresca sus largos colmillos en el vino insomne de los peregrinos. Un aullido largo estremece la luna y un coro de perros le contesta en canon. Flota un cartonero sobre su carruaje, su camisa ondeando en el aire mortal. Y en un mar de trapos caminan los santos hasta convertirse en estatuas de sal. Successful I am. I'm like a shipping tycoon, full of promise and calm. I'm a salamander, short riff lover boy, causing grief with the bleeding eyes. I'm a turgid, fucked up little goat pissing on your fucking hill. And you can't shit me out, cause you can't catch me, cause you're so fat. So fuck ya. I'm Miami. I'm the sausage man, the shadow licker. I'm the tiny little ghost that features in your despondent moments. The timeless whisper, the glassy dude. I'm the science of all that's wrong, and I'm making you think that you doubt everything you love. But I'm here to stay. Carnaval, donde el soñador se atreve a ser soñado y el sueño te propone despertar. Bueno, seguimos acá en Feria Americana. En este bloque vamos a estar hablando, Gus. El sábado pasado, muchos representantes del carnaval porteño estuvimos enfrente del obelisco. Filmando un spot de carnaval. Y ya se avecina el carnaval, ya estamos, se avecina el carnaval, ya están los trajes, sí, listos. Y Sofía nos va a contar por qué, de dónde salió esta idea y cómo fue este spot en el que he participado con un par más de murgueros. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, Sofía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Sofía. Hola, ¿qué tal? Ella pertenece a Agrupación Murga, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estamos en la parte de comunicación. Bueno, contanos cómo fue lo del spot, cómo fue la idea. ¿Es verdad que usted la llevó a bailar a Nati ahí al spot publicitario? Es verdad, es verdad. Igual, ¿es la responsable? Más o menos, no, en verdad bueno, les cuento un poquito así cómo nos organizamos. Sí. Si quieren, porque fuimos, la verdad que un grupo muy grande que llevó adelante este proyecto. La verdad que a principio del año pasado, cuando empezamos a reunirnos en la agrupación, empezamos, bueno, con muchas ideas. Nosotros nos reuníamos, bueno, por las diferentes circunstancias que nos llevó a reunirnos durante el año. y empezamos a reunirnos los que veníamos más del palo de la comunicación, de la prensa, sí, de la cobertura, bueno, a empezar a plantear ideas, ¿viste? Para qué es lo que nosotros necesitábamos. Claro. Que había ahí, se hacía agua en la parte de la comunicación y de la promoción del carnaval. Entonces, pensamos... Claro, porque por un lado el gobierno utilizó en algún momento a las murgas como nota de color de Buenos Aires, pero por otro lado no apoya a los corsos. Y no se ve, somos invisibles. Claro. En ese sentido, solamente aparece en la televisión como corte de calle y no como fiesta en la calle. Es cierto. Entonces, eso es lo que queríamos empezar a trabajar, ¿no? Y no solamente para los que ya sabemos y somos murgueros o somos amigos de las murgas, sino para todo lo que es la comunidad del carnaval, ¿no? Que no solamente son las murgas, sino también para todos los vecinos, para que sepan que hay una fiesta en la calle de su barrio. Es importantísimo lo que estás diciendo, y la verdad que yo nunca lo había pensado, pero es verdad, te dicen tal día, corte de la avenida Boedo por carnaval. Exactamente. Pero no te dicen, va a haber una murga donde va a haber músicos, cantantes, van a desfilar cinco murgas, la redoblona, los inevitables que vienen de tal, que tienen una estética propia, que tienen... Es verdad lo que estás diciendo, y cada murga, cada corso es un pequeño festival, un enorme festival, mejor dicho. Claro, claro, claro, en simultáneo, viste, empezar a pensar y a cómo promocionamos nuestro carnaval, que es impresionante, viste, que se festeja en todas las, sí, partes, todas las ciudades más importantes del mundo, y que nosotros tenemos el nuestro y está ahí, viste. Entonces queríamos demostrar eso, demostrar desde lo positivo y desde lo... Desde otro lado, ¿no? También un poquito corriendo al gobierno y mostrándole cómo que lo podemos hacer. Y cada murga es como una ópera en movimiento, además, ¿no? Algún día eso se va a decir. Y sí, porque presentan cada verano un espectáculo distinto, con un hilo temático especial, con canciones hechas a propósito. Quiero decir algo que pasó irónico en el obelisco, no sé si vos lo viste, Sofi, que cuando estábamos en la filmación, en las pantallas que hay ahí en 9 de julio, se mostraba el spot del carnaval de Corrientes. Ah, no lo vi. Era como muy irónico, como muy, sí, gracioso o tragicómico, pero como que nosotros estamos laburando para presentar el carnaval porteño, para que no se hable solamente de cortes de calle, y de repente nos damos vuelta y en toda la ciudad se ve el carnaval de Entre Ríos, de Corrientes, de las carrozas, y el porteño no se ve. Los carnavales comerciales, digamos. Claro, que no está mal, claro, para, claro, nada. No, no está mal, pero tendría que haber un espacio para el nuestro, como es este spot. Claro, yo creo que este año fue igualmente muy importante, porque pusimos como en agenda un poco lo que es la promoción del carnaval. Sabemos que se empezaron a discutir cosas y empezaron a creo que hay ahora un spot que se está haciendo desde el gobierno, desde el gobierno de la ciudad, que eso es muy importante, ¿no? Sí. Porque se había hecho, creo que el año pasado, uno que fue, la verdad que no sé si yo no lo vi, por ejemplo, hecho. Yo sé que se hizo y no, mentira, sí, lo vi, y la verdad que no contaba nada. Esto es lo que yo pienso, ¿no? Esto es lo que yo discuto también. Bueno, pero sí, ellos también hacen, por ejemplo, afiches o flyer de la murga y te ponen una pandereta. O entonces, exactamente. Es como un insulto a los que realmente hacemos... sí, murga y promocionamos la murga y la bailamos y queremos que se conozca y no se conoce. Sí, sí, hay un desinterés ahí por la cultura popular también, ¿no? Y por el festejo del carnaval, sí, como... Sí, un desinterés que no es inocente, digamos, que apunta a algo. Claramente. Claro. Claramente. Igualmente, bueno, ahora sabemos que se está haciendo un spot de parte del gobierno, que eso también es importante, pero tiene que ver también con el trabajo que nosotros hicimos, porque nosotros planteamos, se conformó un grupo de comunicación que, planteamos hacer un spot, primero, diferentes spots para el precarnaval. Ahí como que nos pusimos la primer meta, conformamos un equipo, hicimos una serie de spots de cada una de las 18 murgas que se iban a presentar para precarnaval, que la verdad que fue un desafío, y pudimos llegar en tiempo y forma. Las murgas estaban muy muy contentas y muy agradecidas de que contemos un poquito de dónde venía cada historia. Sí. Y después, bueno, un grupo de cobertura que fue impresionante durante el precarnaval, donde también se abrió la convocatoria a todos fotógrafos y todos realizadores o gente de ahí del palo que sean del carnaval, y que aporten, ¿no? Desde la agrupación. y eso estuvo buenísimo, porque se acercaron un montón de murgueros que le gustaba sacar fotos o filmar, y se armó un equipo ahí bastante interesante. Y ahí, bueno, empezamos a soñar con el spot este para Carnaval 2019, y nos mandamos este proyecto, que fue, la verdad, impresionante, no lo podíamos creer, con un grupo de producción, que fueron, por ejemplo, cinco cámaras ahí que estaban dando vueltas por la 9 de julio, después nosotros estábamos con dos cámaras fijas y un dron. Ajá, qué bueno. Y eso sí, eso es toda la parte técnica. ¿Eso lo puso el gobierno? No, eso es a donar nuestro. Ah, mira. Sí, sí, de la agrupación. Y después, 200 bailarines, 200 murgueros que se fueron, que eso fue gracias también a que tuvimos, creo que 10 delegados de baile, que ahí nos ayudaron, viste, a seleccionar murgueros y que sean bien de diferentes murgas, diferentes estilos, de diferentes edades. Y bueno, ahí se mezclaron un montón de murgueros que no se veían hace años, por ejemplo, o mucha gente que no se conocía entre sí, gente que no sea tan, conocida, ¿viste? Claro, claro. Si bien se convocaron, viste, figuras importantes que ya vienen bancando hace rato, y después a gente que capaz que nunca se subió a ningún escenario, viste. Sí, sí. Qué sé yo, viste, cuando salen a veces los prófugos, los García, o cualquier tipo así, estas bandas que convocan murgueros, que no sean esos mismos bailarines que convocan siempre, sino que sean otras caras. Claro. Una pregunta. Sí. Si alguien en este momento quisiera saber, además de los cortes de calle, es decir, a ver, ¿qué murgas van a estar? ¿Quiénes son? ¿Dónde va a estar cada una? ¿Esa información está unificada en alguna parte que podamos nosotros difundir? No, creo que no. Todavía igualmente no están, digamos, la fecha y las horas de cada murga. Pero cuando se hace, cada murga tiene su grilla. Y eso se hace en redes sociales. Eso te vamos a invitar a que lo hagamos juntos, entonces. A compartir. Claro, cuando esté la información, nosotros desde acá lo difundimos y en nuestra página y todo eso, porque, qué sé yo, si un día se te da por ver a Los Inevitables o a La Redoblona o algo así, saber dónde van a estar ese fin de semana. Claro. Sí, yo sé que hace un par de años hay ciertas murgas que lo hacen, ¿viste? Que suben su grilla de cada... Bueno, Los Inevitables hace muchos años lo hacen, y después se fueron contagiando. Bueno, capaz que hay otra murga, yo porque lo conozco desde Los Inevitables, pero capaz que hay otras murgas que también lo hacen. Lo que sí estaría bueno es que desde los corsos lo hagan. Claro, cada corso, claro. Que hacen una página unificada de los corsos donde uno sabe qué murga va a haber y podés cliquear. Digo, esto ya no es tanta tecnología, no es un imposible. Después la llamo a Sofi y nos vamos a juntar y vamos a hacerlo. Yo quiero contar con vos para que lo podamos hacer para la radio y para que se difunda un poco más del carnaval. Buenísimo. Y desde la agrupación seguramente también se va a hacer algo. Obvio. Y venden publicidad y yo voy con un Diego porque le di la idea. Ya busca plata, Gustavo. Y escúchame, ¿cuándo se va a poder ver este spot? Mira, lo estoy editando en este momento. Estamos interrumpiendo la edición. Estamos en la cocina del spot. Más o menos. Sí, ahí me estoy volviendo loca. Pero, no, bueno, yo creo que va... Que la idea es que salga la última semana de enero. Perfecto. Así ya. Vamos a llegar a tirar anticipos y esas cosas para manejar la manija. Vamos a ir a hacer el seguimiento acá desde Feria Americana todos los jueves. Vamos a hablar un poquito de esto y nada, y lo vamos a presentar también. Dale, buenísimo. En nuestra página de Facebook, porque acá no se ve. No, obvio. Ella siempre está anunciando videos en un programa de radio. Bueno, pero yo digo a dónde lo puedo ir a ver. Yo no estoy diciendo que lo estoy viendo en este momento y que la gente lo está viendo. Él no me comprende. Ah, pero yo no comprendo tantas cosas. Nati, no se siente mal. Así que bueno, Sofía, muchísimas gracias. Que dijiste que ibas a estar nerviosa, no pasó nada. Sí. Muchísimas gracias por participar en Feria Americana y vamos a estar hablando pronto para contar un poquito más de este spot. Dale, bueno, muchísimas gracias. Bueno, chao, Sofi. Buenas noches. Chao. Hablamos pronto. Buenas noches. Tribalistas, que vienen ahora en octubre, parece que vienen a Buenos Aires. Los Tribalistas, una banda topetísima de Sao Paulo, con Marisa Monti, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown. Las entradas están carísimas, de terror, pero ya veremos qué cuenta le dejamos colgada a Horacito y nos vamos a ver a Tribalistas. Ahora haciendo Ya se enamora. Ya se enamora, ya se beija de língua agora, some.

Al gatillo fácil le sigue el sobreseimiento fácil, dejando así impune la gran mayoría de casos, ya que ni el poder judicial ni el poder político tienen la voluntad de reconocer las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas. Y acá tiene que responder el Estado, y el Estado no está. Las víctimas son jóvenes pobres. Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso. Creada por los medios masivos de comunicación y un sector del poder político. Tras el discurso de la inseguridad se esconde la respuesta fácil de los gobiernos de dar mayor poder a la policía. La misma policía que lo había torturado era la que estaba investigando. Que más que solución es parte del problema. Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique. Contra la impunidad, organización y lucha. Amenazados por la fuerza. Omitidos en los diarios y las pantallas. Ninguneados por los gobernantes. Vuelve la dignidad de los que no están. De las víctimas de la violencia policial e institucional. Junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos, decimos justicia para los y las de abajo. Basta de violencia policial e institucional. La única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Presente. La voz del Ex Olimpo. Feria Americana. Pasá y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Seguimos, Gus, seguimos. Atento. ¿Ya estamos en el aire? Pero qué barbaridad. Bueno, a ver. Hablemos de, porque este es un programa que teníamos que hablar de las últimas noticias, ¿no? Pero las podemos resumir en cuatro palabras. Todo es un desastre. Muy bien. O sea, en el año electoral empezamos. Claro, ¿de qué vamos a hablar? De que Bullrich quiere comprar pistolas eléctricas para poder tirar en los aeropuertos o lugares donde haya mucha gente. ¡Por Dios! Sin pegarle a un pasajero. Que quieren bajar la edad de imputabilidad de los menores para que uno, ya a partir de los 6 años, el chico entra a primer grado y ya lo pueden meter en cana. Por Dios. Pero por otro lado, estamos cerrando escuelas. O sea que el chico no solo no va a entrar a la escuela, sino además que ya lo van a poder meter en cana. No hay mucho. ¿Cómo eran las cuatro palabras? Esto es un desastre. Muy bien, ya es todo un desastre. Mire bien cómo se contará hasta cuatro. Pero ya que este es un programa artístico, yo quisiera comentar con usted. Dígame. El capítulo de Black Mirror que vimos en el living de mi casa. ¿A usted qué le pareció? Ay, me puse loca. Estamos frente a. Yo creo que Black Mirror es una serie que veo desde antes que existiera Netflix, porque andaba dando vuelta en DVD. Sí. A mí me los grabó mi hermana mayor, que siempre se entera de todo antes que yo, sí. Que es la genia de la familia. Yo cuando tenía Netflix lo vi. Y me dijo, mírate esto. Y los vi, me acuerdo, y ya me había partido el mate hace unos 10 años, casi unos 6, 7 años, que vi las primeras temporadas de Black Mirror. Pero ahora apareció una película especial que es interactiva. Por Dios. Donde usted lo está viendo y en determinado momento le aparecen... Dos opciones. Le aparecen dos opciones acerca de cuál es la decisión que va a tomar el personaje. 10 segundos te dan. Te dan 10 segundos para decidir. Aparte, de pronto, las opciones son como súper importantes, tipo, ¿lo hace o no lo hace? Y en otras son, ¿qué disco escucha? Claro. O ¿qué marca de cereales come? Y aunque parezca increíble, según lo que uno marque, cambia toda la historia. La vida misma. Y la historia se va retorciendo cada vez más sobre el tema de las decisiones y claro. Quién toma nuestras decisiones. Las pequeñas decisiones del día a día, ¿cómo pueden influir en las grandes decisiones? Claro, pero al mismo tiempo, ¿realmente existe el libre albedrío? Estamos porque como, el mensaje del claro, capítulo, que es bastante claro. Sofocante, bastante de encierro, como suelen ser todos los capítulos de Black Mirror, que más o menos te dejan con la soga al cuello, es que el libre albedrío es una ficción. Que es parte de una macroficción en la que pensamos que elegimos cuando en realidad alguien está eligiendo por nosotros. Ay, por favor, se te explota el cerebro cuando ves esa película. Y vos estás, de hecho, mientras vos estás viendo la serie, estás tomando las decisiones del personaje, el personaje se empieza a alterar cada vez más a medida que vos tomás sus decisiones, pero de pronto te das cuenta que estás hace 2 horas enganchado en un juego con una película que no termina y que hay alguien que está tomando la decisión de que vos sigas mirando. Claro. Ese es el juego perverso. Yo la dejé de ver otros finales, porque vi 2 finales, hay muchos más. Hay porque 5 ya era finales tarde. Definitivamente nítidos. Ya era tarde y me tenía que ir, pero quiero verla de nuevo. Y hoy me enteré que, por ejemplo, hay una determinada escena, ¿viste la escena esa donde él mira la foto de la familia? Sí. Si vos cliqueás con el mouse encima de la foto de la familia, se abre a otra línea de tiempo por que Dios. No tenés en la película convencional. Oh, Dios mío. Y todo esto lo hicieron a la vez con un costo, no es un costo altísimo, porque son la misma escenografía, los mismos personajes, pero diciendo y haciendo otras cosas. O sea, más que nada un trabajo de edición. Es como un rompecabezas de edición que se va haciendo en el que el tipo no te lo compara con un Pac-Man. Vos entrás por un lado, corres por el laberinto, salís por el otro, y si morís volvés a aparecer, y si no morís seguís corriendo dentro del laberinto. Pero en el fondo, libre, libre... No sos nunca. Lo que sí la tiene es recomendable, ¿no? Verla. Además de con pochoclos. atentos. Sin celulares a mano. Sí, atentos sí, hay que verlo a la con tele. Atención porque te perdiste un segundo. Porque te perdiste un segundo y perdiste. Fuiste. Y para los que recién llegan a Black Mirror, busquen las 4 temporadas. Busquen las 2 primeras temporadas cuando era una serie independiente inglesa. Increíble. Porque viene de una producción muy chiquita. Busquen el nombre del director y miren lo que hizo anteriormente, porque la producción, la primera producción del director fue un programa, una serie que se llamaba Dead Set, que trata acerca de un gran hermano, una gente que está encerrada en la casa del gran hermano, y de pronto en el exterior se produce una infección de zombies. Entonces todo el planeta se convierte en zombie, menos estos que están encerrados dentro de la casa del gran hermano y que tienen que vivir en la vida gran hermano, pero con todos zombies pegados a las ventanas. Bien. Una serie así terrible de los 90, creo, que fue lo primero que hizo el director de Black Mirror hoy. Ese director tiene la cabeza medio explotadita. Sí, sí, sí, absolutamente detonado el hombre. Esperemos que lo disfrute. Bueno, esta fue nuestra recomendación cultural de la semana y ahora vamos, ¿a dónde vamos? Vamos a escuchar un tema, o vamos a escuchar otro tema en un idioma que no es el nuestro. ¿En un idioma francés puede ser? Sí, tenemos a Maud Farrugia a mano, señor operador. Primero voy a contar un poquito. Francesa natural argentina. O sea, francesa naturalizada argentina. Yo acompañé a Maud a retirar su documento argentino. Mira. Grabó el disco La Piafé con el Maud Ensemble en 2017. Una función de música francesa y latinoamericana, como demuestra su versión de Paisaje de Franco Simone, cantado por Gilda y arreglado por el maestro Juan Ignacio Sicardi, pianista del Maud Ensemble. ¿Escuchamos la Maud? No debemos de pensar que todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piense en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica el mundo nos ha dividido. Mi futuro es tan incierto, nos ha preocupado. Una de los dos dijimos hay que separarse. Mates hicimos las maletas antes de emprender el viaje. Toi, tu pourras me manquer si un jour je suis seul au monde. Toi, l'air que je respire dans le paysage. Thank you. durera por la eternidad. Ayer le pedí a Maud por WhatsApp que me dijera, bueno, definite un poco, así digo algo de vos mientras escucho el tema y mirá qué lindo lo que me escribe. Después de terminar su licenciatura en antropología, se fue de viaje por Latinoamérica y llegó de casualidad a Buenos Aires, donde finalmente se quedó viviendo 7 años. A lo largo de ese tiempo se volvió adicta al mate, conoció a algunos de sus mejores amigos, adquirió una nueva ciudadanía y descubrió que el canto era su vocación. Maud Farrugia. Feria Americana. Pasá y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Bueno, ahí estaba la amiga de Gus, porque Gus conoce a mucha gente. Conoció en mi casa. Conoció su casa. No, conoció mi casa, no, vivió en mi casa. Estoy todo, me agarró distraído. Y 2 o 3 años. Mirá vos. Sí, sí, es más, es cierto lo que dice, que ella estaba como bola sin manija y de pronto descubrió el tema de la canción, lo descubrió en una de las tantas escuelas de arte baratas que hay en Buenos Aires, me está decía. Está lleno, está lleno. Claro. Y se hizo cantante. Lo cual en Suiza le valió así cierta reprobación, porque decían, si ya sos antropóloga a los 27 años, ¿por qué ahora querés ser cantante? Y ella nos decía eso, que allá les cuesta mucho salir de esa estructura de que ya estudiaste, ya sos algo, ¿por qué querés ser otra cosa? Sí. ¿Pasa eso? No, es un poco rápido, perdón. Ah, no, no, dice que allá en Suiza, sí, ella era antropóloga. Sí. Y cuando dijo que era cantante, le dijeron, ¿por qué? Si vos ya estudiaste, ¿para qué querés ser cantante? Ah, ok. Como que... Pero puede ser que la chica aprende más con la cantación que con los estudiantes. ¿No entiendes? Sí, clarísimo, estuvo clarísimo. Aprende más con la cantación que con los estudiantes. Con el canto, con el estudio. Sí, con el estudio. Viste que yo lo entendí una semana, 2 semanas de estar con los chicos, ya entiendo todo. Pero usted, porque vive con esa perra que gruñe y ya charlan, ya, puede con ser la Cachi. Que es una pasión. Yo las he visto charlar con la Cachi. Usted entiende cualquier cosa. La Cachi. Puede ser que es una pasión también. Claro, pero cosa. Bueno, como que en Suiza no lo comprenden a ella. Ella me decía de lo estructurada que era su gente, claro, por lo menos en su pueblo, su familia, su mamá, más concretamente. Sí. Que no aceptaba que ella pudiera hacer otra cosa que lo que ya había estudiado. Sí, exactamente. Bueno, tenemos un anuncio acá de parte de nuestras visitas, ¿no? Tienen un anuncio, sí, van a pasar sus páginas de la radio, no, de porque... la radio no, de la banda. Claro, no, pero además nos preguntaron, ¿llamó mucha gente para contactarse con nosotros? Y le dijimos, mirá, hasta ahora parece que nadie. Así que por favor, estos chicos están desesperados de soledad. Los vamos a dejar pasar su anuncio, venderse, ofrecer sus servicios de acompañantes. Hablan francés, eligen buenos vinos. Claro, cocinan. Sí, y la cosa es solamente para practicar español. Ahí va, es todo profesional. Estamos, no lo va a llamar nadie. Sí, estamos científicos. Y amables. Es un plomazo. Estamos aquí para encontrar y compartir. Pero quiere chicas que le enseñen español, ¿no? Que le enseñen la lengua criolla. ¿Cómo? No seas malo. La lengua de la vinagreta. Que si vos querés que te enseñen español, pero chicas. Sí, sí, se puede, puede ser que hay otras cosas a aprender en el mismo tiempo y no, claro, con las chicas. No tenemos mucho tiempo en el viaje, eso. Tiene que ser rápido, lo que sea. Tiene que ser rápido, las dos cosas al mismo tiempo. Si hay algunas cosas al mismo tiempo, es mejor. Ahí va. Claro. Está haciendo un gesto complicado. Pero bueno, digamos, pero la radio no se ve, la radio no se ve. No, la verdad es que en viaje probamos de compartir momentos de las cosas sencillas de la vida, ¿sabes? Cuando compartimos una cena contigo, Nati, o cuando encontramos la gente que está esperando por el colectivo, es en este momento que podemos compartir y preguntar cómo va la vida en este momento preciso. Y sí, son las... Y eso es lo mejor. Sí, lo mejor. Ahí de va. Hecho, hoy la van a invitar a cenar a usted, ¿no? Me van a invitar a cenar. ¿Ustedes saben agradecida. En qué se están metiendo? Les conviene sí, regalarle un auto. Ya me vieron comer. No, comida es... Le va a salir más barato. No se les ocurra decirle que elija un postre. Es verdad. No digan que no les avisé. Pero bueno, y ahora, bueno, hablando en serio, vamos con Michael Pils, que diga su página. Sí. Sí, claro, hay la página Facebook de Michael Pils, que es fácil a buscar, solamente a escribir Michael Pils. Claro. Entonces, y en Bandcamp también, para la gente que quiere también escuchar la música, es gratis, o puedes también comprar discos en esta página, y es Bandcamp Michael Pils también, es muy fácil. Yo no lo sé decir, pero es muy fácil. ¿Cómo es? Bandcamp. Bandcamp. Es una página de internet que es muy... Es conocida. ¿Sabe por qué no le sale pronunciar bien? Porque come poca verdura usted. Es verdad. Si comiera más verdura, me saldría Michael Pérez. Puede ser que te recordes más. Claro, es verdad. Es la primera vez que Michael Pérez está en la radio también. No, en Francia fuimos. Vale. Sí. Pero primera vez pero en Sudamérica. En Sudamérica, sí, claro. Porque sí, claro. Es la primera vez que yo soy en Sudamérica, entonces... Bravo. Está bien, muy orgulloso. Nos deben el acústico. Vamos a decirlo, vamos a mandar bien al frente, porque ellos venían con la guitarra a cantar no acá. No cantar, dijo. Y aparecieron, claro, con un sonajero y dijeron, no puedo el cantar. Problema el ahora problema ahora es mi angina. Tiene anginas. Sí, desde como dos días. Estuvo con fiebre, todo sí, mal. Sí, una angina en el verano es una locura. Es pero no aquí, decir algo. Rosqueros reventados con el aire ha consiguió... Mire, si Jim Morrison se iba a quedar en la casa porque tenía angina. Pero bueno, es un rockero de los 2019. Ay, sí. Y la mamá claro. Está lejos y no le puede hacer la tisana, entonces el niño va y suspende el recital. Ay. Ayer fue antibióticos con vino para mí. Ah, antibiótico. Dice que pega más fuerte. Pega más fuerte, ¿no? Es un trato francés. No. Pero ahora funciona bien. Yo una vez fui a un médico por un temita hepático que tenía. Fui a un médico muy, muy, muy famoso, muy reputado, tremendo, un genio. Y al final me dijo, ¿tiene alguna duda? Y dije, lo pregunto. Dije, ¿es verdad que el antibiótico y el alcohol anula el efecto del antibiótico? Y el tipo me miró como si fuera un cavernícola que acababa de cazar un antílope y me dijo, el alcohol y los antibióticos no se mezclan, no se encuentran nunca dentro del organismo. A lo sumo, los dos patean un poco el hígado. Me dijo, si usted come huevos fritos con tocino y además antibiótico y además se toma 20 litros de whisky, seguro que va a tener un ataque al hígado. Sí. Pero no hay problema en mezclar el alcohol con los antibióticos. ¡Woo-hoo! Así que ya lo saben. Y la sandía con vino es un afrodisíaco. ¿Te morís? También es un afrodisíaco. Ah. Te agarras una calentura para atrás. Bueno. Así que también. Hay que tomarlo sandía con prevención. No lo tomen solo. Chicos, no lo tomen solo porque van a terminar mal. Así que bueno, ¿vamos a Gacetilla? Vamos. Vamos. Feria Americana. Déjate perder que te vas a encontrar. Y transpirando, temblando y vibrando al son de los tambores aparece Nati Ponza revoleando el pelo, los collares todo. Y las pulseras por el aire para decirnos la gacetilla de este fin de semana. Tenemos gacetilla para este sábado 12 de enero a partir de las 18 horas. Un corso multicultural, murgas, bandas en vivos y mucho más. Hay buffet económico, eso es muy importante. En la Plaza de los Inmigrantes, Tucumán y San Nicolás en el barrio de Castelar. ¿Y qué es lo multicultural? ¿Cómo que es lo multicultural? Claro. Que hay de todo. Ah, explíqueme. Yo qué sé. Hay circo, hay murgas, hay títeres, hay de todo. Hay una variedad importante. Bueno, ya está, ¿eh? Ahí me lo explico. Bueno, tenemos también para este sábado 12 a las 21 horas en Reacción Cultural en Ramos Mejía, seguimos por el oeste, Avenida de Mayo 1134, la obra de Griselda Gambaro, Decir Sí. ¡Upa! Así que si quieren ir a ver una obra, ahí estamos. Se vence una Sonflex para atarse la cabeza. Tenemos para el viernes 18, que la semana que viene, el programa que viene, voy a estar hablando con el organizador de esta feria americana. Esta es una feria americana no de arte, sino de ropa. El chico ese que me contó. Es en Tacuarí al 905, en el barrio de San Telmo, el viernes 18 de 18 horas a 22, una feria que se llama Viva Vintage, moda del 70, 80 y 90. Y hay moderna. Un DJ solo de vinilos ese día. Así que vamos a estar ahí bailando y comprando un poco de ropa de moda de los 70, 80 y 90. Y para cerrar, en Roxy Live, el 30 de enero a las 22 horas, April, May, June. Sí. ¿Lo dije bien? Vamos todavía. Va a estar así presentando los dos temas que pasamos y mucho más. Claro, tienen un par de discos ellos ya. Vale la pena. Vale la pena ir. ¿Y qué más tenemos, Nati Ponce? ¿Qué más tenemos? No tenemos más nada. Me veo como es enero. Enero se me va la gente y quedan pocas cosas, pero siempre hay en la noche de Buenos Aires cosas para hacer. ¿Podemos ir con No Me Corra Cantinero? Podemos ir. No me corra cantinero. Mira que tengo un dolor y es a fuerza de licor que calmo este desespero. Son las 4 de la mañana, sírvame otro trago de caña. No me corra cantinero. Mira que tengo un dolor y es a fuerza de licor que calmo este desespero. Que beber es lo que quiero. No se preocupa por plata, que lo que cargo es dinero. Si ya todo el mundo se fue, sírvame de compañero, que le pagaré tres veces, una como cantinero, otra para que me escuche y la otra por mesonero. Nati, basta, no tome más, Nati. Ya me está. Corre el cantinero. No, pero bueno, usted no insista. ¿Qué temazo? No le va a hacer bien. Me gustó. Mucho Campari, mucho Campari. Guarde todo. Ya pagué todo. No, yo. ¿Puedo pedir otro Campari? No. Ya está, porque ya cierra. Oh. No, el señor no tiene más. Cuatro serenatero, vaya búsquelo y lo trae, pa' que vea cómo se cae de la pea un parrandero. Debes de tener guindao, en la cantina empolvao, un cuatro serenatero. Vaya y búsquelo enseguida, pa' que vea cómo una herida hace llorar a un coplero. Borracho porque quiero, estoy borracho y llorando por un amor verdadero que jamás quiso aceptar que yo fuera un parrandero. Pero parrandero soy, así nací, así me muero. Yo no niego que la amo porque bastante la quiero, pero si cierra su puerta debe abrirse otro franquero. Nos fuimos con Vitico Castillo haciendo No Me Corra Cantinero. ¿Le gustó este tema, Nati? Me encantó. Bueno, ¿qué tenemos para la semana que viene? Para la semana que viene es el día crucial que usted no está. Bueno, todavía no sabemos, Nati, pero nada es eterno en esta vida, no se desespere. Tú sabes que volveré con el verano. Volverá, volverá. ¿Usted va a llorar en el andén del tren cuando me aleje? Voy a llorar. Bueno, pero me voy acá nomás. Bueno, por ahí estoy, inclusive. Todo depende. Capaz estás. Nada seguro. Nada seguro en esta vida. Vamos a despedirnos de Tom, de Paul, a desearles suerte, que consigan muchos contactos, que los llamen, que les, para enseñarles a hablar en español. Muchas gracias. Que les vaya bien hoy con la invitación a la cena. Y gracias a ustedes, Gustavo, Nati, gracias por tener a nosotros hoy. Y necesitamos de decir hola a la gente que nos escucha en Francia y en Australia también. Estamos saliendo en Francia y en Australia, Gustavo. A los amigos. Merci, merci. On sait que vous êtes au bout du fil. On vous aime fort, on vous embrasse. On vous fait des bisous. And to the peeps in Melbourne and Auckland, I think of you. Love you. See you guys. Usted haga que sí. Gracias. Pero gracias. Y gracias a nuestra anfitrión, Nati, para tenernos nosotros gracias, Nati, en su casa desde hace dos semanas que nos soporten. Y la gente de Piedra Buena, muy amable, muy increíble. Muchas gracias a todos. Gracias a. Bueno, gracias a ustedes. Yo no les quiero aguar la fiesta, pero me parece que Nati mandó cambiar la cerradura, por eso los hizo venir acá. Seguro. Nos vemos la semana que viene con otro capítulo de Feria Americana. Dame si que belleres. Muchas gracias por estar con nosotros. Besitos. Excusez-moi. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Radio presente. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. Es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre.